más blanco, volverás arañando el silencio con la voz ya gastada en el canto de todo lo eterno. Volverás otra vez esperando descansar en los viejos recuerdos con la misma pregunta pensando y el mismo secreto. Y a las piedras que al verte pasando puede ser que te reconocieron, y a ese río que baja jugando, y al mismo sendero. Les irás otra vez preguntando, como ya preguntaste otro tiempo, cuando al no contestar a tu paso te fuiste del pueblo. Mas la tierra que vieron tus años nos hará desvelar el secreto. Seguirán como siempre vagando. Y a tu hogar en el monte olvidado llevarás tu rutina y tu miedo, hoy la duda que vas soportando hundida en el pecho. Y lo que no hallaste en el barro de otros soles y lunas más lejos, tú querrás esta vez encontrarlo en tu andar primero. Mas la tierra que vieron tus años nos hará revelar el secreto. Seguirán como siempre vagando.